de contarle a todos ustedes cuáles fueron las grandes transformaciones que realizó, no solo en Venezuela, sino en todo el continente. Sí, como había dicho Cristina en el Bicentenario y en otras oportunidades, que Latinoamérica estaba viviendo procesos donde los presidentes se parecían cada vez más a sus pueblos. Para conocer de dónde salió Chávez, hace falta ir un poco más atrás en la historia de Venezuela, que estuvo gobernada durante 40 años por un pacto entre los dos partidos más grandes del país, digamos, lo que sería, por ejemplo, acá la UCR y el PJ, digamos, sí, sí. La socialdemocracia, entre comillas, uh-huh. y los socialcristianos. Ya cuando está la palabra social adelante, sí, no, y socialdemócrata, es violento. Socialdemócrata como Wiener, sí. Bueno, ya ahí tenemos un ejemplo. Wiener, ¿no? Es un pelotudo más que un socialdemócrata. Pero vamos a dejarlo de lado. Por el momento, después sí, sí. le damos. Sí. Bueno, durante 40 años se mantuvo digamos, ese pacto y una Venezuela que creció por los ingresos del petróleo, ¿no? Desde ya, digamos, que Venezuela es un país esencialmente petrolero, pero que esos recursos no llegaban a toda la sociedad y además estaban manejados por ciertos sectores en su propio beneficio, hasta que... PDVSA, ahí Mati, era estatal... Bueno, es un caso especial porque era estatal, pero funcionaba... de forma autónoma a los gobiernos. Era como una corporación estatal dentro del Estado. Entonces, en la década del 80 hubo una crisis social importante con inflación, bueno, una historia que para nosotros es bastante conocida, que para el 89 ya se había empezado a agravar y ese año, en el 89, hubo un levantamiento de... que empezó por los estudiantes, pero se fueron sumando obreros, campesinos y demás, sí. todos los sectores afectados, digamos, por esa desigualdad que había en Venezuela, que fue el Caracazo. Que, para hacer otro paralelismo, vendría a ser como lo que pasó en Argentina en el 2001, ¿no? Un 20 de diciembre del 2001. Poco tiempo después, 3 años después, el 4 de febrero, hubo un golpe militar en Venezuela. Ese golpe militar tuvo como líder a el comandante Hugo Chávez Frías, que había fundado un movimiento bolivariano revolucionario. En ese momento era coronel. Sí, en ese momento tenía un rango menor. Y que Chávez ya tenía la convicción, estamos hablando de 1992, sí. de que no solamente en Venezuela había colapsado el sistema económico, que dejaba fuera un montón de gente, sino también el sistema político. Ya, digamos, nadie más creía en esa democracia fingida entre esos dos partidos que se pasaban el poder uno al otro y terminaban haciendo lo mismo, ¿no? Por eso Chávez optó en su momento por el golpe de Estado. Un golpe de Estado que resultó... que fracasó, digamos, porque no tuvo la fuerza como para enfrentarse al gobierno. En ese sofocado. Momento, claro. En ese momento gobernaba Pérez Jiménez, que un presidente que había llegado con propuestas progresistas de aumentar los salarios, recuperar el crecimiento y demás, y una vez en el poder dio un giro al FMI... Digamos, una historia en muchos puntos parecida a la conocida, argentina. Conocida, claro, sí. A la historia argentina. Chávez aceptó su derrota. Durante 1 minuto y medio el gobierno le dio los medios de comunicación para comunicarse a la población y dejó un mensaje que quedaría grabado en la memoria de los venezolanos y que empezaría a dar frutos años después. Chávez se dedicó a partir del 92 y del fallido golpe y una vez que salió de la cárcel a recolectar por todo el país apoyos y obtuvo entre ellos el apoyo de parte de las fuerzas militares nacionalistas. Bueno, cuando llegó el 98, digamos, ya el contexto de la crisis, la pobreza, la indigencia, los índices en que vos mencionaste alguno hace un rato eran extremos. Y bueno, en las elecciones de 1998 Chávez ganó con el 56% de los votos, con un sí. porcentaje abrumador. Y comenzó en el 99, cuando asume Chávez, comenzaría estos 14 años que hubieron de gobierno bolivariano. O sea, Mati, a ver, ponemos una coma y analizamos un poco. En el 92, Chávez quiere tomar el poder Ajá. por la fuerza, no puede. 6 años más tarde... Entendemos que la situación social, política, económica de Venezuela tiene que haber sido mucho más crítica para que gane en una elección. No hizo falta un levantamiento armado. Claro, y eso fue lo que comprendió Chávez, que no hacía falta otro golpe de Estado, sino que podía llegar con una propuesta que ya desde el principio era en contra del neoliberalismo y en contra del imperialismo. Al fin de cuentas, ese levantamiento militar fracasado, o que no llegó a término de tomar el poder, le sirvió a Chávez para que se empezara a ser una figura reconocida en Venezuela. Uh-huh. Porque está bueno, si después podemos leer el mensaje que deja al pueblo en ese minuto y medio, claramente él dice, compañeros, por ahora la revolución no va a dar su fruto, digamos. Sí, acá lo tengo, si querés lo tenemos. Perdón, era Carlos Andrés Pérez, el presidente, me equivoqué, mencioné mal el apellido. De Pérez. Chávez decía... Primero que nada, quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas de Aragua y en la brigada blindada de Valencia, que eran los sectores que habían apoyado el golpe. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros, acá en Caracas, no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez, quien les lanza este mensaje para que, por favor, reflexionen y le pongan las armas, porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Este era el mensaje en el 92 de Chávez. Hoy volví a ver, estaba un poco triste y me puse a ver en YouTube, lo recomiendo a todos aquellos que no lo hayan hecho, la entrevista de Filmus a Chávez. Sí. Me recuerdo que en mi último viaje en avión la vi arriba del avión y bajé con unas ganas de agarrar al primer milico me cruzaba. Terrible, sí. Muy buena entrevista. Chávez cuenta que en 1978, pleno plan Cóndor en América Latina, él, en ese lugar donde está con Filmus, que es un campo de tiro, que está entre medio de los montes, se junta con un grupo de oficiales de ese momento y empiezan ya como a hacer migas. Él decía que eran militares progresistas, muchos de ellos están hoy en el gobierno. O sea que en 1978 ya había un germen, sí, en Chávez, que pese a lo que estaba pasando en las estructuras militares de América Latina, ya estaba charlando con muchos en sus planes de un ejército para el pueblo. Y hay que tener en cuenta también que, quizás a diferencia de lo que pasa en nuestro país, en Venezuela las Fuerzas Armadas están abiertas a los sectores populares. Es una forma de inclusión y de ascenso social que por ahí para nosotros es un poco difícil imaginarnos, ¿no? Que los pibes de los barrios puedan, digamos, progresar metiéndose en el ejército. Sí, con eso hoy escuchaba un discurso de, perdón, el ministro de Defensa de Venezuela y me planteaba a mí mismo, digo, ¿cuándo nosotros vamos a tener una Fuerza Armada que planteen la cuestión de la soberanía, la cuestión de la inclusión social, la cuestión de hablar de socialismo? Era totalmente impensado. Y era esta cuestión también que decía Mati de cómo en las Fuerzas Armadas en Venezuela son una forma de inclusión social. Acá fueron el grupo de oficiales fue una casta de aristocracia que siempre gobernó para las corporaciones. Sí. No siempre, habría que ver, y esto te lo dejo como tarea, Mati, sí, para ver cuándo la oligarquía conquista las Fuerzas Armadas, porque no fue siempre así la historia argentina. Perón, de hecho, era un general. Pero tampoco pensemos que en el peronismo todas las Fuerzas Armadas acompañaban el proyecto peronista. Había un sector nacionalista, industrialista, que incluso no estaba de acuerdo con las políticas sociales. Y el resto de las Fuerzas Armadas siempre estuvo en contra o estuvo neutral hasta el 55. Ya te dejo para que vaya desarrollando un poco más. El otro día en el Congreso, en las aperturas de las sesiones del año, Cristina habló 4 horas. Yo no lo vi 4 horas, pero en el palco que estábamos nosotros, enfrente estaban los milicos. No me acuerdo ahora quiénes eran, creo que estaba la Gendarmería. Estaban las Fuerzas de Seguridad. Sí, bueno, todos en trajes generales, ¿viste? Sí. Y un puto aplauso en todo las 4 horas. Por lo menos yo lo habré visto mucho tiempo a los tipos. Porque te llama la atención. Yo decía, Facundo Moyano que no aplauda, está todo bien, está enojado. Ahora, estos muchachos, por lo menos por protocolo aplaudan. Al final, no me toques voy, el micrófono, no, claro, voy a, en el ojo. A decir algo que me llegó, un detalle de Facundo Moyano, ¿por qué no aplaudió? Bueno, dale, Mati. Sigamos con Mati. Y bueno, para hacer más o menos un panorama de las transformaciones en Venezuela a partir del gobierno bolivariano de Chávez. La clave está, como vuelvo a decir, en el petróleo. Como decíamos, PDVSA, la empresa estatal de Venezuela, se manejaba de forma autónoma con respecto a los gobiernos, y todas las ganancias millonarias que recibía de la exportación de petróleo las reinvertía. Por lo tanto, al Estado venezolano no le quedaba nada de esos fondos millonarios que se recaudaban. Lo que hizo Chávez fue precisamente recuperar el control, digamos, el control político, ¿no?, por ponerlo así, sobre esos fondos. Y esos fondos fueron los que permitieron financiar las famosas misiones, ¿no?, que hoy en Clarín aparecían. Los planes sociales. Los planes sociales, exactamente, ¿no? Como para impactar al lector de Clarín y que diga, ah, Venezuela es algo también. Muy, muy bueno lo de las misiones. En Venezuela también hay planes sociales, ¿no? Con razón. Es como la manera, nosotros siempre hablamos que nosotros somos la pata del Estado, donde ahí no llegó el Estado, del lugar donde no llegó, ¿no? Uh-huh. Y las misiones son como. No es que van con dos carpas y se ponen, digamos, claro. Es algo muy grosso. Yo he visto misiones en Venezuela y. Es como la materialización de una decisión política, que es estar cerca del pueblo, ¿no? Sí, y hubieron cerca de 40 misiones durante todos esos años, que lo que apuntaron eran a precisamente las necesidades más básicas, digamos, de los sectores populares venezolanos, que hasta Chávez eran invisibles realmente, como la misión vivienda, las misiones de alfabetización, que terminaron con el analfabetismo en, uh-huh, en Venezuela, la misión Mercal, que es. Implicó la creación de una red de mercados estatales, ¿no?, para combatir la inflación, que en Venezuela es un problema igual o más grave que acá. La misión Milagro, si no me acuerdo, era el nombre, que tenía que ver con atención médica y operaciones de la vista. Y oftalmológica, sí. Vinieron acá estaban en varios lugares del conurbano bonaerense, vinieron con médicos cubanos, venezolanos y bolivianos. Claro. Ahí creo que tuvo un gran acierto Chávez cuando fue a Cuba y ofreció dar una mano con el tema petrolero. Vieron que Cuba no tenía acceso a la compra internacional de crudo. Chávez le habilita eso y a cambio le pide que viajen no sé cuántos miles de médicos a Venezuela. Sí, una especie de ejército de médicos cubanos que fueron a los barrios. Uno de los grandes problemas que había ahí es que los médicos venezolanos no querían ir a las misiones, claro, porque eran parte de esa oligarquía de la que hablábamos antes. Y también tiene que ver con que los médicos, las misiones de salud del gobierno venezolano iban a las villas y a los barrios pobres que donde los otros médicos no querían llegar. Claro. Y sin embargo ya eran médicos cubanos. Imaginémonos en una villa de acá de Argentina tener un médico cubano, que sabemos que son las eminencias. Los mejores médicos del mundo están en Cuba. Bueno, otras transformaciones que tienen que ver, van en el mismo sentido, son las expropiaciones de sectores estratégicos de la economía. Chávez expropió el sistema eléctrico, la empresa de telefonía más grande del país, el acero, ¿no? La empresa siderúrgica Sidor, que es una filial de la Argentina, claro, de Techín, uh-huh, la empresa argentina. Sí, sí. Expropió también la filial del Banco Santander. Y además expropió otra cantidad de propiedades privadas que se empezaron a utilizar con fines sociales, como en el caso de la misión vivienda, ¿no? Una anécdota. Dale. Estando en Caracas, sí. Dos anécdotas, pero en una, sobre lo mismo. Llego a Caracas y le digo, bueno, tenía que dormir una noche para después regresar a Argentina y estaba buscando un hotel. No tenía ni idea, digo, la zona hotelera me mandan mandarte acá, no sé, poner a Palermo, que hay hostel. Claro. Yo voy a lo más barato, entonces. Sí, sí. Me mandan a la zona hotelera y yo llego y era raro, eran muchos edificios muy altos, grandes. Mm-hmm. Pero gente en ojota, malla, viste, camiseta de fútbol, digo, qué raro que la zona hotelera en Caracas, por lo menos. Entonces por ahí entro a un hotel y digo, tengo una pregunta, una habitación para quedarme. Me dicen, no, acá está todo lleno. Ah, mierda, ¿cómo le va el turismo a Venezuela? Digo yo. Le digo, bueno, voy al lado también. ¿Qué pasa? Entonces por ahí se me va por preguntarle a alguien qué estaba pasando. Y me dice, no, lo que pasa es que en el norte hubo inundaciones históricas, miles de muertos, no sé si miles, pero muchísimos muertos. ¿Qué sé yo? Y me dice, y bueno, Chávez decidió que vengan a dormir a los mejores hoteles de Caracas. O sea, los mejores hoteles de Caracas, sí, estaban todos los venezolanos con sus ropas y paseando por los halls. Yo no iba a los mejores, pero los veía. Sí. Y después otra es que hay un árabe en Venezuela que construye shopping, como los altos de acá, ¿viste? Sí. Y el último gran shopping que había construido, 6 pisos, pero lujo total, por ahí 10 días antes de la inauguración, ya propaganda de todos lados, que inauguraba el shopping, sí, las marcas con la ropa adentro, todo. A ver, ¿con qué vas a salir? Lo expropia. No, toma. Pero lo expropia para que duerman también los afectados en la inundación. Y vos veías, no sé, ponele, vos decís Armani y la gente durmiendo empezó a dormir adentro. No, no, no, digo, ¿no? La propiedad privada, el servicio del pueblo. Sí, ¿qué es más importante? Sí. ¿Que la oligarquía gaste guita ahí o que duerma el pueblo? Bueno, también para la misión vivienda, que es una de las últimas, se expropiaron edificios enteros en el centro de Caracas. Bueno. Imaginémonos expropiar un edificio en Palermo y que ya la señora diciendo le dan la casa a los negros. Sacan imagen, a la gente decente para darle la casa a los negros y bueno, y todo eso. Esa imagen de Chávez caminando por Caracas que dice, a ver, ese edificio, expropiese. Exactamente. Y iban los chavales tomando nota y iban expropiando. Bueno, después para seguir con las medidas. ¿Te imaginas acá? Sí. Se les hace el culo a varios, ¿no? Bueno, después hubieron reformas laborales, ¿no? Se redujo la semana laboral en Venezuela. Se extendió la licencia maternal, las indemnizaciones cuando un obrero sale de una empresa se multiplicaron, digamos, una serie de reformas también con respecto a los pueblos indígenas. Y bueno, un poco lo que venimos nombrando ya de hace... A ver, ¿tenés algo de los pueblos indígenas? Acá no tengo nada. Ah, bueno, no, pero está bien. También tiene que ver con el tema de la vivienda y de la tierra y de la reforma agraria, que es algo que en América Latina es tan necesario, donde la tierra está concentrada. Está pendiente. En Venezuela la reforma agraria está en marcha, digamos, y es uno de los motivos que genera mayor, digamos, antipatía de Estados Unidos, ¿no? La influencia de Chávez y de Evo, que también está aplicando la reforma agraria en Bolivia, una medida histórica. Y bueno, como último punto, así para señalar lo que veníamos hablando de la política de integración latinoamericana, ahí la vemos a Cristina y a Mujica en la ceremonia de... Sí. Ahí está Evo también, despidiendo al comandante. La política de integración latinoamericana, que incluyó no solamente el no al ALCA, sino también iniciativas de integración concreta, como el Banco del Sur. El gasoducto. Incluso Telesur, ¿no? Que, Telesur. En la batalla contra los medios hegemónicos. Que digamos, también la dio. Claro, Telesur, digamos, fue el único medio, por ejemplo, que cubrió el golpe contra Celaya en Honduras, ¿no? Sí. ¿Ha entendido la transversabilidad de lo que significa una revolución? Completamente, no dejó frente sin atacar y sin cubrir. Y también, sí, en ese sentido fue criticado por la asistencia financiera que le da a países como Nicaragua, Cuba, Bolivia, que son países, digamos, que tienen dificultades y, bueno, con parte de los ingresos petroleros que Chávez logró recuperar para Venezuela, bueno, se le brindan esa asistencia. Bueno, para cerrar, tengo un párrafo de Ramonet, que es un director de Le Monde Diplomatique. De Le Monde. Que, bueno, habla de por qué Chávez, ¿no? Por qué defender a Chávez. Y, bueno, después de explicar, esto es una nota de las últimas elecciones, ¿no? Donde él más o menos repasaba lo que había logrado Chávez, que la tasa de mortalidad infantil había sido reducida a la mitad, había terminado con el analfabetismo, había multiplicado por 5 la cantidad de docentes en Venezuela en estos años. Y tenía el mejor coeficiente de menor coeficiente, digamos, de desigualdad, ¿no? De toda América Latina. Y para cerrar, Ramonet decía: nada es perfecto, por supuesto, en la Venezuela bolivariana, donde existe un régimen perfecto. Pero nada justifica las campañas de mentiras y de odio. La nueva Venezuela es la punta de lanza de la ola democrática que, en América Latina, ha barrido con los regímenes oligárquicos de 9 países. Apenas caído el muro de Berlín, cuando algunos vaticinaban el fin de la historia y el choque de las civilizaciones como horizontes únicos para la humanidad. La Venezuela bolivariana es una fuente de inspiración de las que nos nutrimos sin ceguera y sin inocencia. Con el orgullo, sin embargo, de estar del buen lado de la barricada y de reservar los golpes para el imperio de Estados Unidos, sus tan estrechamente protegidas vitrinas del Oriente Próximo y donde quiera reinen el dinero y los privilegios. ¿Por qué Chávez despierta tanto resentimiento de sus adversarios? Indudablemente porque, como lo hizo Bolívar, ha sabido emancipar a su pueblo de la resignación y abrir el apetito por lo imposible. Bueno, terrible.